¿Listo para adentrarte en una historia de dos realidades? Estamos en Vida Sobrenatural. Somos rescatados y removidos de lo común, descubriendo así una perspectiva diferente. Exploramos un estilo de milagros que transformará tu vida, porque en Vida Sobrenatural no solo hablamos de la cultura del cielo que se vive aquí en la tierra, sino que juntos experimentaremos la revelación de la palabra de sanidad en nuestras vidas. Prepárate para ser renovado y sorprendido, porque en Vida Sobrenatural cada día es una conexión directa con lo celestial. ¡Bienvenidos! We are super excited to be here this weekend. Estamos super felices de estar aquí este fin de semana. I just want to introduce two special people that are with me today. Quiero presentarles a dos personas muy importantes que están conmigo esta noche. We have two that are missing that didn't get to make the trip. There's two more of the family that didn't get to make the trip. Hay dos más en la familia que no pudieron venir. But I want to introduce my wife April. She's here. Pero quiero presentarles a mi esposa. So you have to stand up. April, ella está aquí. And my son Jake is here with us this weekend. Y mi hijo Jake también está aquí con nosotros. And so hopefully next year the other two, Logan and Savannah, will be able to make it too. Y espero que el próximo año los dos, Logan y Savannah, puedan venir también. But we have come with very high expectation. Pero hemos venido con una gran expectativa. To not only hear the word. Que no solamente oír la palabra, but to experience the word. Sino experimentar la palabra. You know, pastor said earlier. Su pastor dijo hace un momento. That Jesus is the word. Que Jesús es la palabra. And that God sent his word. Y que Dios envió su palabra. And he healed us. Y nos sanó. And so I just want you to have this in mind. Y yo quiero que tengas eso en mente. That Jesus is the word. Que Jesús es la palabra. And as the word is going forth, y mientras la palabra va saliendo, Jesus is going forth. Jesús también está yendo ahí. Come on, as the word is hitting my body, mientras la palabra sana mi cuerpo, as the word is penetrating my soul, mientras la palabra está penetrando mi alma, Jesus is penetrating my body. Jesús está penetrando Jesus mi cuerpo. Jesus is penetrating my soul. Jesús está penetrando mi alma. And all of him, y todo lo que es él, begins to possess all of me. Posee todo lo que soy yo. That this is not about religion. Esto no se trata de religión. This is about a message. Eso se trata de un mensaje. That will not just inform or teach. Que no solamente va a informar o enseñar. But this is about a man. Sino este es un hombre. The Christ. Cristo. Who came to absolutely. Que vino absolutamente. Change your life. Para cambiar tu vida. Revolutionize your life. Para revolucionar tu vida. Make you brand new. Para hacerte completamente nuevo. So that you would be able to walk through this life. Para que tú camines en esta vida. And not be a slave anymore. Y no seas un esclavo. So if you have your Bible, I want you to turn to John chapter 14. Entonces, si tienes tu Biblia, quiero que vayas a Juan capítulo 14. And I want you to put your faith on this. Y quiero que pongas tu fe en esto. That throughout the service tonight. Que durante el servicio esta noche. And the services tomorrow and Sunday morning. Y los servicios de mañana y del domingo. That miracles are going to take place. Milagros van a tomar lugar. Healings are going to take place. Sanidades van a tomar lugar. People are going to be set free from physical things. Las personas van a ser libres de cosas físicas. People are going to be set free from emotional things. Las personas van a estar libres de cosas emocionales. People will be set free from mental things. Van a estar libres de cosas mentales. That people that walked in here as a slave, las personas que entraron aquí como un esclavo, are going to walk out of here as a master. Van a salir aquí siendo amos y señores. Come on, not just people that are free. No solo personas que están libres. But people that rule. Sino personas que también dominen. Come on, not just free peasants. No solamente libres. But kings. Sino reyes. John chapter 14. Juan capítulo 14. And verse 19. Y verso 19. Jesus is talking to the disciples. Jesús le está hablando a los discípulos. He's in the upper room. Él está en el aposento alto. And he is about to go into the Garden of Gethsemane. Y está a punto de ir al jardín de Getsemaní. He's going to turn himself over. Él se va a entregar. To go and be crucified. Para ser crucificado. And in his last moments with the disciples. Y esos últimos minutos con los discípulos. He makes this statement. Él hace esta afirmación. A little while longer and the world will see me no more. Todavía un poco y el mundo no me verá más. But you will see me. Pero ustedes me verán. Have you ever thought about that? ¿Has pensado en eso? He said, the world's not going to see me anymore. Dice, el mundo no me verá más. But you will see me. Pero ustedes me verán. The world won't see me anymore because I won't physically be here. El mundo no me verá más porque no estaré físicamente aquí. But you will still see me. Pero ustedes aún me van a ver. Think about that. Piensa en eso un momento. Don't get real intelligent with it. No te pongas muy inteligente con eso. It is what it is. Es lo que es. He said, the world won't see me no more. Dice, el mundo no me verá más. But you will see me. Pero ustedes me verán. Because I live. Porque yo vivo. You will live also. Ustedes también vivirán. Now remember, he's talking to people that are physically alive. Ahora recuerden, está hablando con personas que están físicamente vivas. But he tells them. Pero él les dice a ellos. Because I live. Que porque yo vivo. You will live also. Ustedes también vivirán. Now can you imagine if you and some of your friends. Ahora imagínate que tú y algunos de tus amigos. We're sitting down for lunch. Estamos sentados almorzando. And you said, friends. Y tú dices, amigo. I have good news. Tengo buenas noticias. In 3 days. En 3 días. You will become alive. Ustedes van a vivir. Now I don't know about you. No sé sobre ti. But if my friend told me that. Pero si mi amigo me dice eso. I would think they were crazy. Yo voy a decir, estás loco. Muy loco. Because I'm alive. Porque yo estoy vivo. But Jesus is telling them. Pero Jesús les está diciendo. You may be physically alive. Tú quizás estás físicamente vivo. But you're spiritually dead. Pero espiritualmente estás muerto. But because of what I am about to do. Pero a raíz de lo que voy a hacer. You are going to become spiritually alive. Ustedes se van a convertir en espiritualmente vivos. You will be alive. Ustedes estarán vivos. See, it's not about this physical body. No se trata de este cuerpo físico. It's about the person in the body. Se trata de la persona que vive en el cuerpo. He said, "You are about to become alive." Dice, ustedes van a estar a punto de volverse vivos. Now, have you ever looked and compared a dead person and a living person? Bueno, ¿algún día has visto a un muerto y a un vivo? There's a big difference. Hay una gran diferencia. There's a big difference between a dead person and a living person. Hay una gran diferencia entre un muerto y un vivo. There's a difference in their experiences. Hay una diferencia en lo que experimentan. There's a difference in who they are and what they have. Hay una diferencia en quiénes son y qué es lo que tienen. So let me ask you this question. So, déjame preguntarte esto. Shouldn't there be a difference? Debería haber una diferencia between someone who is spiritually dead entre alguien que está espiritualmente and muerto spiritually alive y alguien que está espiritualmente vivo. The answer is sí. La respuesta es sí. There is a major difference. Claro, hay una gran diferencia between someone who is dead entre alguien que está muerto and someone who is alive y alguien que está vivo. There should be a difference debería haber between someone who's spiritually alive en alguien que está espiritualmente and spiritually vivo dead y alguien espiritualmente muerto. Jesus is telling them, you are about to become alive. Jesús les está diciendo, ustedes están a punto de volverse vivos. And I want you to notice that a part of this y yo quiero que notes esta parte. As Jesus said, the world will see me no more. Dice, el mundo no me verá más. But you will see me. Pero ustedes me verán. Let me propose to you this. Déjamelo decirte de esta manera. And this is not what we're spending time on tonight. Y en esto no es en lo que vamos a tener esta noche. But these are things I've been thinking about for a while. Pero son cosas en las que he estado pensando durante un tiempo. But spiritually, according to Jesus, que de acuerdo con lo que dice Jesús, people that are spiritually alive, las personas que están vivas espiritualmente, should be seeing and hearing things. Deberían estar viendo y escuchando cosas. Should be experiencing some things of heaven. Deberían estar experimentando cosas del cielo. Should be experiencing him. Deberían estar experimentándolo a él. Well, spiritually dead people can't experience him. Pero los muertos espiritualmente no lo pueden experimentar a él. But spiritually alive people should be experiencing Jesus. Pero los que están vivos espiritualmente sí deben experimentarlo a él. And he goes on to say this. Y luego sigue y dice lo siguiente. On that day, en aquel día, you will know that I am in my Father. Ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. You are in me. Ustedes están en mí. And I am in you. Y yo estoy en ustedes. This word know in the Greek, esta palabra conocerán en el griego, it's not talking about a factual intellectual knowledge. No se trata de un conocimiento de hechos. It's talking about experiential knowledge. Se trata de un conocimiento que se experimenta. In reality, en la realidad, it's talking about experiential knowledge. Está hablando de un conocimiento experimental. Intimate knowledge. Un conocimiento íntimo. Between a husband and wife. De hecho, entre un hombre y una mujer. That it's not just knowledge that comes by intellect. No es un conocimiento que viene por intelecto. It's knowledge that comes by experience. Es un conocimiento que viene por experimentar. And Jesus is telling the disciples. Y Jesús les está diciendo a los discípulos. These men that are spiritually dead. Estos que están espiritualmente muertos. He said, on that day of salvation. Está diciendo, en el día de la salvación. You are going to become alive. Ustedes van a vivir. And a part of becoming alive. Y una parte de volverse vivos. He said, you'll experience me. Es que ustedes van a experimentar. And you are going to know. Y van a conocer. By experience. Por la experiencia. That you are one with me. Que ustedes son uno conmigo. And I am one with the Father. Y que yo soy uno con el Padre. I want you to see something here. Quiero que veas esto acá. That salvation. Que la salvación. Was to produce. Debe producir. Experiences with God. Experiencias con Dios. Encounters with God. Encuentros con Dios. It was not to simply make you smart. No es simplemente que te haga más inteligente. And it was not to simply get you to heaven. Y no es simplemente que te lleve al cielo. It was to put you in a position. Es que te pone en una posición. Where you would become alive unto God. Donde estás vivo totalmente. Alive unto Jesus. Vivo para Dios, vivo para Cristo. Alive unto the things of heaven. Vivo para las cosas del cielo. So that there could be transfers. Para que pueda haber transferencias. And experiences. Y experiencias. Of heaven. Del cielo. On the earth. En la tierra. Yeah. Let me read you something. Déjenme leerles algo. I wasn't going to do this, but no iba a hacer eso, pero we'll see if we're going to go where I thought we were going to go. Vamos a ver si voy a ir a donde creí que iba a ir. This was a vision that took place in 1967. Esa es una visión que pasó en 1967. There's a woman by the name of Clara Grace. Por una mujer que se llamaba Clara Grace. And she was in a meeting with Kenneth E. Hagin. Y ella estaba en una reunión con Kenneth E. Hagin. And she had a vision. Y ella tuvo una visión. And this is what she said. Y esto es lo que ella dijo. I saw the church lying down weak. Yo veo a la iglesia recostarse débilmente. And then I saw a veil. Y yo veo un velo. And behind this veil, y detrás de ese velo, this is the glory. Esta es la gloria. Up to my right, there were faces that were coming through that veil. A mi lado derecho habían caras que estaban atravesando ese velo. And at first, I could just see the imprint of faces that were coming through. Y al principio yo solamente vi la impresión de las caras que venían a través de eso. And the Holy Spirit would interpret it to me as I saw it. Y el Espíritu Santo me lo interpretó mientras lo vi. And he said this. Y él dijo, this is the spirit. Este es el espíritu. Of just men made perfect. De hombres que han sido hechos perfectos. Pressing their way through. Presionando su camino hacia allá. And then I saw men and women on the earth. Y luego vi a hombres y mujeres en la tierra. Who were mature sons of God. que eran hijos de Dios maduros. And these mature sons of God, y estos mujeres y hombres maduros, hijos men de and Dios, women, hombres y mujeres, even children who are mature, aún niños que eran maduros, I saw them on the earth. Yo los vi en la tierra. And they were going behind that veil, y ellos iban detrás del velo, to where the glory was, a donde la gloria estaba. But they weren't dying to get there. Pero ellos no estaban muriendo al llegar ahí. They were getting of the glory. Ellos estaban tomando de la gloria. They were bringing it out. Y luego la estaban trayendo. And they were ministering it to the body. Y luego la estaban ministrando al cuerpo. There's more to it. Hay mucho más de esto. But she said, in this vision, pero ella dice, en esta visión, I saw those that were in heaven, vi a aquellos que estaban en el cielo, pressing through this veil of glory, como tratando de presionar en este velo de gloria, and I saw men, women, and children on the earth, pero también vi a hombres, mujeres y niños en la tierra, the mature ones, que eran maduros, that were coming from the earth, que venían de la tierra, and pressing through that veil, pero estaban presionando hacia ese velo, taking of the things of heaven, tomaban de las cosas del cielo, and bringing it back into the earth, y luego la traían de nuevo a la tierra. Friends, when you become saved, amigo, cuando tú eres salvo, when you become born again, cuando tú naces de nuevo, the thing that hindered you, las cosas que te obstaculizaron, from accessing God, de los hechos de Dios, that was removed, eso fue quitado, because you become spiritually alive, porque tú fuiste vivo espiritualmente. You become alive unto God. Porque ahora estás vivo para Dios. And this is why the Apostle Paul said, y esto es lo que Pablo dice, you can come boldly into the throne of grace. Tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia. You can come boldly into the throne of grace. Tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia. To find grace and help in a time of need. Para traer gracia en el tiempo del la necesidad. He said, "You could come unto the throne." Él dice, tú puedes venir al trono. What's the possibility that's actually true? ¿Cuál es la posibilidad que eso que él dijo realmente sea verdad? I mean, Paul said it. Bueno, lo dijo Pablo. Is it just me falling down to my knees and beginning to pray? ¿Será que soy solo yo tratando de arrodillarme y tratando de orar? Or is there a possibility? O hay una posibilidad, that I can enter in through that veil, de que yo puedo entrar a través de ese velo, I can step on over into glory, yo puedo entrar completamente a la gloria, without even having to leave my body, sin ni siquiera dejar mi cuerpo, but because I am one with him, sino porque soy uno con él, and he is one with me, y él es uno conmigo, and that I've been made a citizen of heaven, y he sido hecho un ciudadano del cielo, and that I was raised up with Christ, y ahora estoy resucitado, and made to con sit Cristo, down at the very right hand of God, a la diestra de Dios Padre. What's the possibility, ¿cuál es la posibilidad, that there is nothing hindering me, que no hay ningún obstáculo, from going to, de que yo pueda ir, the very place, al mismo lugar, I was made to sit down in, en donde estoy sentado? What's the possibility, ¿cuál es la posibilidad, that the things of heaven, que las cosas del cielo, are already available to me now, ya están disponibles para mí en este momento? What's the possibility, ¿cuál es la posibilidad, that I don't have to die, que yo no tenga que morir, to get to heaven, para llegar al cielo, to begin to experience some of the things of heaven, para empezar a experimentar las cosas del cielo? Now I know this sounds really far out there. Yo sé que eso suena como muy lejos. This sound may sound a little crazy. Puede sonar un poco loco. But I'm just trying to expand your soul. Pero yo quiero que trates de expandir tu alma. To the possibility. A las posibilidades. That you're more than who you think you are. Que tú eres más de lo que crees que tú eres. And that you have more available to you. Y que tú tienes más cosas disponibles para ti than what you think you do. De las que tú crees que tienes disponibles. That what's the possibility, ¿cuál es la posibilidad, that Satan, que Satanás, is just going around the earth, que está alrededor de la tierra, And working with the Christians, y que está ahí trabajando con los cristianos, trying to get you so focused on sin, tratando de enfocarlos tanto en el pecado, and sickness and disease, enfocarlos en las enfermedades, to get las you more aware of this earth, para que ustedes sean más conscientes de las cosas de esta tierra, so that you're less aware of the place that you came from, para que sean menos conscientes del lugar de donde vinieron. So Jesus tells the disciples, entonces Jesús le dice a los discípulos, you're going to become alive. Ustedes van a volverse vivos, van a vivir. And on that day you're going to know, y en ese día sabrán, I'm in the Father, que yo estoy en el Padre, you are in me, que ustedes están en mí, I am in you, y que yo estoy en ustedes. And then he says, he who loves me, y luego él dice, él me ama, will be loved by my Father, el que me ama será amado por mi Padre, and I will love him, y yo le amaré. And notice this last phrase. Y mira esta última frase. I will manifest myself to him. Y me manifestaré a él. These are the words of Jesus. Eso es lo que dijo Jesús. Come on the day you get born again. En el mismo día en el que tú nazcas de nuevo. It is supposed to throw open the doors of the supernatural. Es el día en el que todas las puertas de lo sobrenatural se abren. Where you begin to experience him. Y empiezas a experimentar. You have encounters with him. Y empiezas a tener encuentros con él. That you know by experience. Para que tú sepas por experiencia. Of your union with the Father. De tu unión con el Padre. And Jesus says for these people. Y Jesús dice, that become alive. Que ahora son vivas. He said the world will see me no more. Dice, el mundo no me va a ver but más. You will see me. Pero ustedes vivos me van and a those ver. Who love me. Y a los que me aman, my Father will love them. Mi Padre los amará. And I will manifest myself. Yo me manifestaré. I will reveal myself. Yo me revelaré. Unto you. A ustedes. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. And nobody's talking about this. Y nadie está hablando de esto. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because it seems impossible. Porque se ve imposible. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because the house that we live in, porque la casa en la que vivimos, is more real to us than us. Es más real para nosotros que nosotros mismos. Because I am not a body. Pero yo no soy un cuerpo. I'm a spirit. Yo soy un espíritu. I'm a spirit that's been made perfect. Soy un espíritu que ha sido hecho perfecto. I'm a spirit that is right, righteous. Soy un espíritu que es justo. That's been made in his very image and in his likeness. Que ha sido hecho a su imagen y su semejanza. There is nothing standing in my way. Es que no hay nada parado. Of experiencing him. En la mitad de poder experimentarlo. Except for the limitations. Excepto las limitaciones. That I have placed on myself. Que yo he puesto en mí mismo y en mi mente. How many of you have ever heard this phrase? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? There's no distance. No hay distancia. In the realm of the spirit. En el reino espiritual. You ever heard that before? ¿Alguna vez han escuchado eso? And when people make that statement, y cuando las personas hacen esa frase, they're talking about in the area of prayer. Ellos están hablando cuando se trata de la oración. That when I'm praying for someone, y cuando oro por alguien, it doesn't matter if they're on the other side of the world. No importa si están al otro lado del mundo. There's no distance in the realm of the spirit. Que en el reino espiritual, pues, no hay distancias. What if that was also possible? ¿Qué tal si eso también fuese posible? In the area of my experiences. En el área de mis experiencias. With my Father. Con mi Padre. What if God isn't a million kilometers away? ¿Qué tal si Dios está a un millón de kilómetros lejos? What if that veil of glory? Pero ¿qué pasaría si ese velo de gloria? Is literally right here. Es literalmente aquí. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That the only thing que la única cosa that's hindering me, que me está obstaculizando from experiencing him, de experimentarlo a él, is one step. Es solo un paso. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? The only thing que lo único that's hindering me, que me está obstaculizando from experiencing him, de experimentarlo a él, is just one reach of the arm. es simplemente alzar el brazo. What if that veil's right here? ¿Qué tal si ese velo está aquí? What if it is paper thin? ¿Qué tal si es igual de delgado que un papel? The difference between heaven, la diferencia entre el cielo, and earth, y la tierra, right here, aquí mismo. That the only thing standing in my way, que lo único que está parado en mi camino, is my mind, es mi mente. Now, if anybody else than Jesus would have said this, ahora si alguien más diferente a Jesús hubiese dicho esto, I would seriously question it. Yo realmente lo hubiese cuestionado. But there are statements that Jesus makes in the Bible. Pero estas son afirmaciones por Jesús hechas en la Biblia. No one's talking about. Que nadie más ha hablado de ellas. Even though Jesus said it. Aun cuando Jesús las dijo. The reason is. La razón es. Because it doesn't make sense to our mind. Porque no tiene sentido para nuestra mente. So because it doesn't make sense to our mind. Entonces cuando no tiene sentido para nuestra mente. Even though Jesus said it. Aun cuando Jesús lo dijo. We won't talk about it. No lo vamos a hablar. Because it may seem weird. Porque va a parecer raro. But do you realize, pero te has dado cuenta, that within every human being, que en todo ser humano, there is a desire on the inside, hay un deseo dentro de ellos, to experience the supernatural, de experimentar lo sobrenatural, whether you're saved or a sinner. Seas un pecador o seas un salvo. That's why you have people out in the world. Por eso es que hay gente allá afuera en el mundo. Getting involved in witchcraft. Que se meten en brujería. Because even the sinner knows. Porque aún el pecador sabe. There is something greater. Que hay algo mayor. Than what I'm experiencing with my body. Que lo que estoy experimentando con mi cuerpo. They should be able to go to the church. Ellos deberían ir a la iglesia. To experience the greater. Para experimentar eso mayor. But they can't go to most churches to experience the greater. Pero ellos no pueden ir a la mayoría de las iglesias para experimentar. Because those churches aren't experiencing the greater. Porque esas iglesias no están experimentando al mayor. Because the churches aren't pushing for the greater. Porque ellos están tratando de llegar. But isn't it interesting? Pero no es interesante. All of the things that people in the world, que todas las cosas que la gente del mundo, they get involved in witchcraft and the occult, en las que se involucran en ocultismo y brujería. The things that they're able to experience. Las cosas que ellos quieren experimentar. Now it's demonic. Sabemos que eso es demoníaco. It's evil. Es maligno. But it is real. Pero es real. Now if that's available for the demonic person. Entonces si eso está disponible para una persona demoníaca. If that's available for people. Si eso está disponible para las personas. That are spiritually dead. Que están espiritualmente muertas. What is available? ¿Qué es lo que está disponible? For the man or woman filled with God. Para los hombres y mujeres llenos de Dios. That is spiritually alive. Que están espiritualmente and connected vivos, to God. Que están conectados a connected Dios. To heaven. Conectados al cielo. What's possible? ¿Qué es posible? Jesus said, "The world will see me no more." Jesús dijo, "El mundo no me verá más." But you'll see me. Pero ustedes me verán. On that day, you'll know. En ese día ustedes sabrán. By experience. Y experimentarán. Of your union with me. Su unión conmigo mismo. And those that love me. Y aquellos que me aman. I will manifest myself to them. Yo también me manifestaré a ellos. I think it's time we begin to meditate on that. Yo creo que es tiempo que empecemos a meditar. Begin to think about these words that Jesus spoke. Que empecemos a pensar en estas palabras que dijo Jesús. And instead of waiting till we die. Y en vez de esperar a que muramos. To experience the things of heaven. Para experimentar las cosas del cielo. To experience the supernatural. Para experimentar lo sobrenatural. We begin to experience it right now. Empecemos a hacerlo ahora mismo. Jesus even said this. Jesús dijo esto. In John chapter 3. En Juan capítulo 3. He's talking to Nicodemus in the middle of the night. Él está hablando a Nicodemo en el medio de la noche. And in verse 3, y en el verso 3, Jesus answered and said to him, respondió Jesús y le dijo, I say to you, de cierto te digo, unless one is born again, que el que no nace de nuevo, he cannot see the kingdom of God. No puede ver el reino de Dios. This phrase, born again, esta frase, nacido de nuevo, in the Greek, en el griego, it literally means this. Literalmente significa esto. To be born from above. Nacer de arriba. Jesus said, you must be born from above. Lo que Jesús está diciendo, ustedes deben nacer de arriba. To be able to see the kingdom. Para que puedan ver el reino. Or you could say, o puedes decirlo, you must be born from heaven, tú debes nacer del cielo, to be able to see, para que puedas poder ver, and experience, y experimentar, the kingdom of God, el reino de Dios. Now there's millions and millions of Christians, ahora hay millones y millones de cristianos, who have been born again, que han nacido de nuevo, and born from above, y que han nacido del cielo. But how many are experiencing the kingdom of God? Pero ¿cuántos de ellos están experimentando realmente el reino de Dios? How many are seeing and hearing from that realm? ¿Cuántos de ellos están realmente oyendo y viendo ese reino espiritual? Not many. No muchos. Why is that? ¿Por qué? We've been told that's not possible. Porque nos han enseñado que eso no es posible. We've been told you have to get to heaven to experience those things. Nos han enseñado que tienes que llegar al cielo para experimentar eso. But in the same conversation with Nicodemus, pero en la misma conversación con Nicodemo, Jesus says this in verse 13. Jesús dice esto en el verso 13. No one has ascended to heaven, nadie subió al cielo, but he who came down from heaven, sino el que descendió del cielo. Underline this phrase. Subraya esta frase. That is the Son of Man, el Hijo del Hombre, who is in heaven, que está en el cielo. Now wait a minute. Ahora, espera un momento. Jesus is standing on the earth. Jesús está parado en la tierra. And he's talking to Nicodemus. Y le está hablando a Nicodemo. But he tells Nicodemus, pero le dice a Nicodemo, I came from heaven. Vengo del cielo. I'm going back to heaven. Voy a volver al cielo. But heaven's where I'm at right now. Pero el cielo es donde estoy ahora mismo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? We could begin to experience some things now. Que empecemos a experimentar algunas cosas ahora. Now, yes, there very much is a place called heaven. Y por supuesto, hay un lugar llamado cielo. There is a country, heaven. Hay un país llamado cielo. There is a city there. Hay una ciudad allí. And there is a great and mighty mountain. Y hay una gran montaña. And at the top of that mountain, y a la cima de esa montaña, is the throne, está el trono, of the universe, del universo, where the King of Kings and the Lord of Lords resides, donde el Rey de Reyes, Señor de the Creator está, of the universe, donde el Creador del universo, God está, our Father, Dios nuestro Padre. There is very much a place called heaven. Hay un lugar que se llama el cielo. And whenever we take our last breath, y cuando demos nuestra última respiración, or Jesus returns, o que Jesús regrese, we will go there. Iremos ahí. But what I'm trying to submit to you tonight, pero lo que estoy tratando de mostrarte, is that we do not have to wait until Jesus comes, es que no tenemos que esperar a que Jesús venga, or wait until we take our last breath, o esperar a que tomemos nuestro último aliento, to begin to experience the things from that place, para experimentar las cosas de ese lugar. And I want to submit to you, sino quiero que te sometas tú, what's the possibility, a cuál es la posibilidad, that you and I, de que tú y yo, already have access, ya tenemos acceso, unto that place, a ese lugar. Why would I be told, por lo que a mí se me ha dicho, come boldly into the throne of grace, es que ven confiadamente al trono de la gracia, and find grace and help, y encuentra in a time ayuda, of need, gracia en el tiempo if de I do not have access there already, si es que yo ya tengo acceso allá. Jesus says, I came from heaven. Jesús dijo, vengo del cielo. Going back to heaven. Voy a volver al cielo. But heaven's where I'm at right now. Pero el cielo es donde estoy ahora mismo. In verse 11. Y en el verso 11. He said, we speak what we know. Dijo, nosotros hablamos lo que sabemos. And listen, he said, and we testify of what we have seen. Y mira lo que dice, y testificamos lo que hemos visto. Jesus says over and over throughout the Gospels. Jesús dice una vez y otra vez en los Evangelios. He says, I only say, yo solo digo, what I hear the Father say, lo que he escuchado al Padre decir. And I only do, y yo solo hago, what I see the Father do, lo que he visto al Padre hacer. Yes, Jesus is God. Sí, Jesús es Dios. But he's doing life as a man. Pero está haciendo la vida como hombre. Philippians 2 says that Jesus, 1 Corintios 2 dice que Jesús, he humbled himself, él se humilló a sí mismo, and he came to the earth, y vino a la tierra, and he did life as a man. E hizo la vida como everything hombre. Jesus is saying and doing, Y todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho, he's doing it just like you and me. Lo hizo como tú y yo. Acts 10:38 says that God anointed Jesus. Dice que Dios ungió a Jesús to go about doing these wonderful works. Para que fuese haciendo estas maravillas. Well, God doesn't need to be anointed. Bueno, Dios no necesitaría ser ungido. But a man does. Pero un hombre sí. The Bible says in Luke chapter 2. La Biblia me dice en Lucas 2. That the child Jesus. Que el niño Jesús. Grew in stature. He grew physically. Crecía en estatura. Crecía físicamente. But he also grew in wisdom. Pero también crecía en sabiduría. God doesn't grow in wisdom. Dios no crece en sabiduría. He is wisdom. Él es la sabiduría. The Bible says in James chapter 1. La Biblia me dice en Santiago 1. That God cannot be tempted. Que Dios no puede ser tentado. However, we know that Jesus was tempted in the wilderness. Sin embargo, sabemos que Jesús fue tentado en el desierto. Jesus was not doing life as God. Es que Jesús no estaba haciendo la vida como Dios. He was doing life as a man. Él estaba viviendo la vida como un hombre. Filled with God. Lleno de Dios. Anointed by God. Ungido por Dios. In union with God. Y en una unión con Dios. He was doing life like us. Él estaba haciendo la vida como tú y yo. And yet he makes these statements. Y aún así él hace estas frases. As a man. Como hombre. I only tell you the things that I've seen with my own eyes. Yo solo te digo las cosas que he visto con mis propios ojos. I came from heaven. Yo vengo del cielo. I'm going back to heaven. Vuelvo al cielo. Heaven's where I'm at right now. Pero el cielo es donde estoy ahora mismo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That I could live on this earth. Que yo pueda vivir en esta tierra. And yet live from heaven. Y también vivir en el cielo. That I could walk. Para que cuando yo camine. With one foot in the earth. Con un pie en la tierra. And one foot in heaven. Y un pie en el cielo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That if I begin to get better at being a spirit. En que si yo voy mejorando en saber que soy un espíritu, becoming more aware that I am a spirit, ser más consciente de que soy un espíritu, that my spiritual senses, que mis sentidos espirituales, would begin to increase, empiezan a incrementar, and as a result, y como resultado, my spiritual experiences, mis experiencias espirituales, will increase, van a incrementar también, for I am a spirit, porque yo soy un espíritu. I have a soul. Tengo un alma. And I'm living in this body. Y vivo en este cuerpo. And Jesus tells these disciples. Y Jesús le dice a sus discípulos. In 3 days. En tres días. You're going to become alive. Ustedes van a vivir. And you're going to begin to experience me. Y van a empezar a experimentarme a mí. So that tells me that if Jesus was alive. Entonces eso me dice que si Jesús estaba vivo. If I want to understand. Si yo quiero entender what it means to be spiritually alive, qué significa ser vivo espiritualmente, I need to look at him, tengo que mirarlo a él, to tell me what's possible. Él es el que me dice qué es lo que es posible. Look at 2 Corinthians chapter 5. Mira a 2 Corintios capítulo 5. And verse 17. Verso 17. If you don't know this scripture, si no sabes esta escritura, you need to memorize the scripture. Debes memorizártela. You need to know it. Tienes que saberla. It says, if any man be in Christ, dice que cualquiera que está en Cristo, he is a new creation. Él es una nueva criatura. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. The old life has passed away. Las cosas viejas pasaron. And a new life has begun. Y una nueva vida ha iniciado. You see, this is more than just when I get saved. Esto es mucho más que cuando yo soy salvo. My old sinful life is gone. Que mi vida pecaminosa se fue. And now I become a better person. Y que ahora me convierto en una mejor persona. That's what most people have made salvation to be. Eso es lo que la mayoría de las personas creen que es la salvación. That now I become better. Que ahora somos mejores. I stopped sinning as much. Ah, ya dejé de pecar un poco. I stopped doing as much bad things. Ya empecé a hacer, dejé de hacer cosas malas. And now I become a better person. Y me he convertido en una mejor persona. And I try to live a good life. Y trato de vivir una buena vida. Until that day. Hasta el día. I stand before my Savior. En que yo esté frente a mi Salvador. But what's the possibility? Pero ¿cuál es la posibilidad? That what Paul said is true. Que lo que Pablo dijo es realmente verdad. That you become new. que tú realmente fuiste hecho nuevo. If any man be in Christ, si cualquier hombre que está en Cristo, it's because he's a new creation. Es porque es una nueva creación. Something new. Algo nuevo. Jesus didn't come to just clean you. Es que Jesús no vino simplemente para limpiarte. The Bible, Jesus said this. La Biblia, y Jesús me dice esto. He said, I didn't come to bring peace. Yo no vine a traer paz. I came with a sword. Yo vine con una espada. I don't know how else to say this. No sé cómo decir esto. But just to say it this way. Pero lo voy a decir de esta manera. This sounds really bad. Realmente suena mal. Jesus came to kill the old you. Jesús vino a matar el antiguo tú. Not to get not to get the dirty you. No, no, a quitar el sucio tú. And just clean you real good. Y limpiarte para que seas bueno. No, he came to make you new. No, él vino a hacerte nuevo. Something that never existed before. Algo que nunca antes ha existido. So you would experience a new type of life. Para que tú experimentes un nuevo tipo de vida. A life that never existed before. Una vida que nunca antes ha existido. But remember the question that I asked you in the very beginning. Pero recuerda la pregunta que te hice al inicio. Should there not be a difference? ¿No debería haber alguna diferencia? Between someone who is spiritually alive. Entre alguien que está espiritualmente and spiritually vivo dead. Y alguien espiritualmente muerto. When you and I receive Jesus as our Savior. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, it is supposed to radically change our life. Es que tiene que realmente, radicalmente cambiar nuestra vida. But we have taught salvation from the standpoint, from the place. Pero hemos enseñado la salvación desde un lugar. That you get born again. De que tú naces de nuevo. And now for the next 50 years. Y ahora por los siguientes 50 años. I try to work to get better. Trato de orar para ser mejor. To overcome my sin. Para superar mi pecado. To overcome the temptations. Para superar las tentaciones. And become a better person. Y volver una mejor persona. Friends, you don't struggle to try to get free of sin. Amigo, tú no luchas para tratar de ser libre del pecado. The only way you get free of sin. La única forma en la que tú eres libre del pecado. Is you die to it. Es que tú mueres a él. We're going to get in this tomorrow. Y voy a ir a esto mañana. But the way you get free of sickness and disease. Pero la única forma en la que eres libre de la enfermedad y las dolencias. Is you die to it. Es que tú moriste a ellas. There's supposed to be a difference. Se supone que debe haber alguna diferencia. Between those that are alive. Entre aquellos que están vivos. And those that are dead. Y aquellos que están muertos. He said it's a new creation. Es que es una nueva creación. Something new. Algo nuevo. Now look at 1 Corinthians chapter 15. Ahora miremos a 1 Corintios capítulo 15. Look at verse 45. Miremos el verso 45. It says, so it's written. Dice, así está escrito. The first man, Adam, fue hecho el primer hombre, Adán, became a living spirit. Alma viviente. I want you to underline this in your Bible. Quiero que subrayes esto en tu Biblia. The last Adam. El postrer Adán. The last Adam. El último Adán. Became a life-giving spirit. Se convirtió en un espíritu vivificante. Notice Jesus was the last Adam. Mira que Jesús fue el último Adán. Now what does last mean? Ahora, ¿qué significa ese postrer último? There's nothing else to come after it. Significa que nada más viene después look, de él. If there was some chocolate on the table. Si hay algún chocolate en la mesa. And you ate the last piece of chocolate. Y te comiste el último pedacito de chocolate. What does that mean? ¿Qué significa eso? It was the last one. Que era el último. Jesus came as the last Adam. Jesús vino como el último Adán. Jesus came. Jesús vino to finish off para finalizar the Adamic race. Lo dañado. And he came to start a new one. Y para empezar uno nuevo. Jesus came to start a new breed, a new race of people. Jesús vino para iniciar una nueva raza de personas. It wasn't a race based on skin color. Y no es una raza que se basa en el color de piel. It wasn't a group of people based on ethnicity or location. No es una raza que se basa en la etnicidad o en el lugar donde viven. It was a group of people. Es un grupo de personas. Made in the very likeness and image of God. Que están hechos a la misma imagen y semejanza de Dios. That were filled with him. Que están llenos de él. That would look like him. Que se ven como él. Think like him. Que piensan como él. Talk like him. Que hablan como él. Act like him. Actúan como él. Get results just like him. Que tienen resultados como él los tiene. Friends, look. Amigo, mira. Adam and Eve in the garden. Adán y Eva en el jardín. That was great. Eso fue grandioso. But Jesus did not come. Pero Jesús no vino. To put you in that very same position as Adam and Eve. A ponerte en la misma posición de Adán y Eva. Jesus came to do something even better. Él vino a hacer aún algo mayor y mejor. Look how great it was in the garden for Adam and Eve. Mira lo maravilloso que fue en el jardín para Adán y Eva. No sin. No había pecado. No sickness. No había enfermedad. God comes down. Dios viene. And he walks with them and talks with them. Camina con ellos, habla con ellos. Now look, if he would walk and talk with Adam and Eve. Y mira, si tú hablaras y caminaras con Adán y Eva. And Jesus came to make something even better. Jesús, y aún así Jesús vino a hacer algo aún mejor. Why could you not experience God walking and talking with you? Entonces, ¿por qué no experimentas a que Dios camine y hable contigo también? Friends, it's time we expand our soul. Es el momento que expandamos nuestra alma. We expand our imaginations. Que expandamos nuestra imaginación. We expand our thoughts. Que expandamos nuestro pensamiento. As to what is possible. A lo que es posible. For a man or a woman filled with God. Para un hombre y una mujer llenos de Dios. Look at Exodus chapter 33. Mira a Éxodo capítulo 33. Here you find Moses. Aquí encuentras a Moisés. And in verse 7, en el verso 7, it says Moses took his tent, dice que Moisés tomó su tienda, and took it outside the camp, far from the camp, y lo levantó lejos fuera del campamento, and he called it the tabernacle of meeting, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. He said, "This is where I'm going to meet with God." Y dijo, aquí es donde me voy a encontrar con Dios. And God did not give him this command. Y Dios nunca le dio esta orden. This was not something God told Moses to do. Esto no fue algo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. This came from the hunger of Moses' heart. Esto vino del hambre que tenía el corazón de Moisés. To encounter God. De encontrarse con Dios. To experience God. De experimentarlo a Dios. And so he took his tent. Entonces él tomó He went su tienda, far away from the people. Y se alejó del campamento de las far personas. Far away from the voices and the crowds. Lejos de todo el bullicio de la multitud. He put that tent up. Y tomó esa tienda. And he said, "This is where I meet with God." Y dijo, aquí me voy a encontrar con Dios. And the Bible says that he would go out to that tent. Y la Biblia dice que iban a esa tienda. And it says it came to pass. Y dice, y sucedió. That everyone who sought the Lord. Que cualquiera que buscaba al Señor. Went to the tabernacle of meeting. Salía al tabernáculo de reunión. Which was outside the camp. Que estaba fuera del campamento. And whenever Moses went to the tabernacle. Y cuando salía Moisés al tabernáculo. All the people arose. Todo el pueblo se levantaba. And each man stood at his tent door and watched Moses. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. And verse 9. Y miraban en pos de Moisés. Y el verso 9. Y sucedió when Moses entered the tabernacle, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, the pillar of cloud descended, la columna de nube descendía, stood at the door, se ponía a la puerta del tabernáculo, and the Lord talked with Moses. Y el Señor hablaba con Moisés. It says he talked to Moses face to face, es decir, él hablaba con Moisés as a man speaks to his friend, como un hombre que habla con su amigo. Moses was a sinner. Moisés era un pecador. Moses was a former murderer. Moisés era un ex asesino. Moses was a part of that lineage of Adam. Él tenía ese linaje de Adán. Yeah, the family of Adam. La familia de Adán. And yet, in his hunger, y aún en su hambre, he's going out to this tent. Él va a esta tienda. To go meet with God. Para encontrarse con Dios. And nothing is happening. Y nada está pasando. And then one day, y luego un día, God comes down. Dios baja. and begins to talk to him y empieza a hablar con él, face to face, cara a cara, as a man speaks to his very best friend. Como un hombre le habla a su mejor amigo. And that was a sinner. Y él era un pecador. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That you, que tú, having received Jesus as your Lord and Savior, que ya has recibido a Jesús como tu becoming Señor y Salvador, one with Christ, que has hecho what's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? You could begin to have some experiences que puedas experimentar of hearing and seeing from him. El verlo y escucharlo a él. See, friends, mira, amigos, Moses had to go to the tent, Moisés tenía que ir a la tienda, to meet with God, para encontrarse con Dios. But under this new covenant of grace, pero bajo este nuevo pacto de la gracia, you became the tent. Tú eres la tienda. Hallelujah. Wow. You became the house of God. Te convertiste en el templo, la casa. You became the place in which God resides. Tú te convertiste en el lugar donde él habita. You became the place in which God dwells. Tú te convertiste en el lugar donde él habita. And Jesus said this in John chapter 15. Jesús dijo esto en Juan 15. He said, if you abide in me, si tú habitas en mí, and I abide in you, y yo habito en ti, you will produce much fruit. Tú vas a producir mucho fruto. You see, he's abiding here. Él está habitándote. But in our soul, pero en nuestra mente, are we abiding here? Creemos que lo estamos habitando acá. In our mind, y nuestra mente, are we abiding there with him? Está también habitando con él. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That the only thing, que lo único, that's standing in my way, que se pare entre nosotros, of heavenly fruit being produced, en que el cielo produzca cosas, manifestations of God, manifestaciones de Dios, the things of heaven, las cosas del being cielo, produced in my life, empiecen a ser producidas en mi vida, the fact that I do not realize, es que yo no me dé cuenta, that he is there, que él ya está ahí. Everything is in place. Todo está en el lugar. Everything has already been given. Que ya se ha dado. Todo está en lo que ya se ha dado. We just have to know it. Solo tenemos que saberlo. Paul said this in Romans chapter 6. Pablo dijo esto en Romanos 6. Verso 4. We'll finish up right here. Voy a terminar aquí. He said, therefore we were buried with him. Dice, porque somos sepultados juntamente con él. Through baptism into death. Para muerte por el bautismo. Look at this. Just as Christ, mira esto, was raised from the dead, resucitó de los muertos, by the glory of the Father, por la gloria del Padre, even so, así también, we should also, nosotros, walk in a new type of life. Andemos en este nuevo tipo de vida. Just as Christ, así como Cristo, is experiencing a new type of life, está experimentando un nuevo tipo de vida, you and I, tú y yo, are to experience también experimentar that very same type la of life. Misma, el mismo tipo de vida. What is available to us? Lo que está disponible para nosotros. Listen to me. I know this is way out there. Yo, escúchenme, yo sé que está what por type allá. Of life are we to be experiencing? Pero ¿qué tipo de vida estamos experimentando? The life that Jesus experiences now. Es la misma vida que Jesús experimenta ahora. I find it very interesting. Yo lo encuentro muy interesante. That the Apostle Paul makes this statement. Que el apóstol Pablo hace esta afirmación. He's talking about when he had this experience with Jesus. Él está hablando de cuando tuvo estas experiencias con Jesús. He found out Jesus was Lord. Él supo que el Señor, he gets que born era again. El Señor, que él era nacido de nuevo. And then he goes and takes several years. Y luego le toma bastantes años, algunos años. He goes away. Y él se va lejos. He doesn't go and begin to talk to Peter, James, and John. Él no se va y camina con Pedro y Santiago. He goes away and begins to experience some things. Él se va lejos y empieza a experimentar algunas cosas. And after many years, he comes back to Jerusalem. Y después de muchos años, él vuelve a Jerusalén. And he meets with all the leaders of the church. Y empieza a encontrarse con todos los líderes de la iglesia. And Paul makes a very interesting statement. Y Pablo hace una afirmación muy interesante. He said, the people that I thought, él dice, las personas que yo pensaba, that were to be something that carried great amounts of knowledge. Que eran algo, pensaba que yo era, que eran algo que cargaban un gran conocimiento. He said they added nothing to me. La verdad es que ellos no me agregan nada a mí. These people that literally walked with Jesus. Estas personas que literalmente caminaron con Jesús. They physically touched him. Físicamente lo tocaron. They hugged him. Lo abrazaron. They ate with him. Comieron con él. They walked with him and talked with him. Caminaron con él, hablaron con él. And the Apostle Paul says this. Y el apóstol Pablo dice esto. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 16. Segunda de Corintios capítulo 5, 16. Know not Christ after the flesh. No el Cristo de la carne. But I know him after the Spirit. Pero lo conozco a él en el Espíritu. And the Apostle Paul is letting you and I in on a clue. Y el apóstol Pablo nos te está dejando a ti y a mí en una pista. That you and I are in a position. De que tú y yo estamos en una posición. That we could know Jesus. Que podemos conocer a Jesús. Better on this side of the cross. Mucho mejor en este lado de, después de la cruz. Have greater experiences with the Christ. Tener mejores experiencias con Cristo. On this side of the cross. En este lado de la cruz. Than the 12 disciples did. Que aún lo que los 12 discípulos experimentaron. When they walked the earth with cuando him. Caminaron con él. For all of us who would say, para todos los que están salvos, oh, how great it would have been, qué tan grandioso hubiese sido, to walk with Jesus, decimos, caminar con Jesús, and be there when Jesus was on the earth, allí con Jesús, en la tierra. Paul said, all those people that walked with him, pero Pablo dice, todos esos que caminaron con Jesús, they added nothing to me, ellos no me agregan nada a mí. Paul is the one, Pablo es aquel, who gave us the revelations, que nos da la revelación, of who we are in Christ. De quiénes somos en Cristo. Paul is the one who gave us the revelations, Pablo es el que nos da la revelación, of what it means to be dead to sin, de qué significa estar muerto, but alive unto God. Pero vivo para Dios. Paul is the one who gave us the revelations, Pablo es el que nos da la revelación, of what it means to be in him, de lo que significa estar en él. Paul's the one who gives us the revelation. Pablo es el que nos da la revelación. That just as Christ was raised from the dead. Que así como Cristo fue levantado de los muertos. And experiences a new life. Y experimenta una nueva we vida. We can experience this new life as nosotros well. Nosotros también experimentamos una nueva vida. It tells me that these men that walked with Jesus. Él me dice que estos hombres que caminaron con Jesús. They loved him. Lo amaban. They respected him. Lo respetaban. They honored him. Lo honraban. They were willing to give their life for him. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por él. But Paul, pero Pablo, even though he never met Jesus in the flesh, aun cuando él nunca conoció a Jesús en la carne, Paul knew Jesus. Pablo conocía a Jesús. Better than the other apostles did. Mejor que los otros apóstoles lo conocían. Because even the apostle Peter himself, porque aún el mismo apóstol Pedro, he makes this statement. Él hace esta afirmación. Some of the things that Paul says are hard to understand. Algunas de las cosas que Pablo dice son difíciles de entender. This is Peter. Este es Pedro. Who walked the water with Jesus. Que caminó en el agua con Jesús. This is Peter. Este es Pedro. You hear about all the miracles. Que ha escuchado todos los milagros. But Peter says about the writings of Paul. Pero Pedro está diciendo sobre los escritos de Pablo. The teachings about who you are in him. De lo que dice de quién eres en Cristo. The apostle Peter. El apóstol Pedro. Says some of those things are hard to understand. Dice unas de esas cosas son difíciles de entender. Friends, I propose to you tonight. Amigos, les propongo esta noche. That there are experiences and encounters with Jesus. Que hay experiencias y encuentros con Jesús mismo. That are just waiting, que están esperando, for you and I, para que tú y yo. There's things Jesus is wanting to show us. Las vivamos. There's cosas things que nos Jesus mostrar. Is wanting to manifest in hay our lives. Que él quiere manifestar en nuestra vida. Come on, he is wanting us to be in a position. Él quiere que estemos en una posición. Where we live in him. Donde vivimos en él. Where we move in him. Donde nos movemos en él. Where we have our being in him. Donde tenemos nuestro ser en él. That as we have received the Christ. Que así como hemos recibido a Cristo. Now we walk in him. Ahora caminamos en él. And he walks in us. Y él camina en nosotros. That I can do all things. Que yo puedo hacer todas las cosas. Through the Christ. En Cristo. who strengthens me, que me fortalece, and empowers me, que me empodera, and lives on the inside que of me. Vive dentro de mí. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That Satan has been trying to get you. Que Satanás ha tratado de llevarte to be caught up with all the little things of life a un lugar donde estés tan atrapado de las cosas de so la that vida, you would not experience para que tú no experimentes the big things of Jesus. Las grandes cosas de él. Satan's, he's got you caught up. Es que Satanás quiere como capturar. He's gotten me caught up quiere tenerte ahí. With all the things that Jesus set me free from. Que todas las cosas que Jesús dice que he sido libre. We're focused on those little things. En vez de enfocarnos en eso, él nos enfoca en pequeñas cosas. And we think they're big things. Pero pensemos cosas más grandes. But you see what you magnify. Pero miras lo que tú magnificas. You serve. Es lo que tú sirves. What you exalt. Lo que tú exaltas. That's your master. Ese es tu amo. What if we began to exalt? ¿Qué tal si empezamos a exaltar? What if we began to magnify? ¿Qué tal si empezamos a magnificar? The very simple reality. La realidad simple. That I am the house of God. Que yo soy la casa de Dios. That I am the body of Christ. Que yo soy el cuerpo de Cristo. And that the Christ. Y que Cristo. In his fullness, y toda su plenitud, has filled me to the full and overflowing. Me ha llenado a la plenitud completa y está sobrefluyendo. That I have limited myself. Quizás me he limitado. To experiences with him. Experimentarlo a él. Because I've been more aware of the body. Porque he estado más consciente del cuerpo. Than the contents in the body. Que consciente de lo que contiene el cuerpo. That I've been more aware of the house. He estado más consciente de la casa. Than the Christ who lives in the house. Que del Cristo que vive dentro de la casa. Friends, there's something wrong. Amigos, hay algo incorrecto. That when God moves into your house. Que cuando Jesús Dios se muda a tu casa. It doesn't change our life. No cambia nuestra vida. It doesn't change our experiences. No cambia nuestras experiencias. How could someone move into your house? ¿Cómo es posible que si alguien se muda a tu casa? And you not know it. Tú no sepas que está ahí. How could it not change your experiences? ¿Cómo no puede cambiar tus experiencias? How could it not change your day-to-day life? ¿Cómo no puede cambiar tu diario vivir? But friends, God. Pero Dios, pero amigos. The day I said Jesus be the Lord and Savior of my life. Los que hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. He moved on the inside of me. Él se mudó dentro de mí. That I would be a carrier of him. Para que yo sea el que carga. A carrier of his power and his glory. Su poder, su gloria. And he made me alive unto him. Y que toda mi vida está bajo él. So that all that flows in him. Para que todo lo que fluye de él. Would flow in me. Fluya también en mí. And that all that stood in my way. Y que todo lo que se paraba en of experiencing him. De experimentarlo a él. That massive curtain. Esa cortina grandota. That separated the people. Eso que separaba a las from the holy of holies. Del santo de santos. It was ripped apart. Se ha roto. The day Jesus was resurrected from the dead. Cuando Jesús fue resucitado. So that there would no longer be a separation. Ya no hay no más una separación. Between God and man. Entre Dios y los hombres. So I could go into the holy of holies. Ahora puedo ir al santo de santos. And I could experience him every day of my life. Y puedo experimentarlo cada día de mi vida. But what's the possibility? Pero ¿cuál es la posibilidad? That because I'm the temple of God. Que como yo soy el templo de Dios. A carrier of God. El que carga a Dios mismo. That every place. Que cada adoración. That I stand. En la que yo estoy. Everywhere that I go. Cada lugar en la que every estoy, place I put my foot on. Cada lugar en lo que he puesto mis pies. It becomes holy ground. Cada donde yo estoy se vuelve lugar santo. That we would sing. para que podamos ver. We are standing que estamos de pie on holy ground en lugar santo. And I know y yo sé that there are angels que hay ángeles all around alrededor